Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Buenas tardes, bienvenidos a este Caos informativo de emergencia, Caos informativo especial en Radio Caos. Mi nombre es Santiago Can y bueno, en estos próximos minutitos vamos a intentar establecer una comunicación con alumnos del Colegio Carlos Pellegrini que están realizando una marcha junto a estudiantes secundarios, en este caso desde el Palacio Pizurno, desde el Ministerio de Educación, hacia la Jefatura de Gobierno por las medidas que ha tomado el gobierno de Macri con respecto a la educación que ya les comentamos en programas anteriores de Caos Informativo. Así que no perdamos más tiempo y vayamos ahora a lo que está pasando con esta protesta, que tiene mucho que ver con todo el clima que se está gestando desde anoche, con todas las asambleas que llevaron a las tomas de distintas sedes de la UBA, y bueno, y también hay 14 colegios tomados, secundarios, y bueno, vamos a intentar meternos un poquito en qué está pasando en esta cuestión con uno de los chicos que se llama Nahuel Suárez. Bueno, estamos en este momento conectados telefónicamente con alumnos del Colegio Carlos Pellegrini, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que depende de la UBA, y venimos cubriendo en esta fecha especial, ¿no?, para la educación nacional y pública. Tenemos estas protestas y estas marchas y todas estas cuestiones que se están mancomunando, ¿no? Se están confluyendo los reclamos entre estudiantes y también los docentes. Y en este caso tenemos a Nahuel Suárez, estudiante de cuarto año y parte del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. Así que, Nahuel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, antes que nada, lo primero que quería hacer era agradecerte por esta comunicación y preguntarte, en este caso, ¿en dónde están marchando y por qué? Estamos ahora en el Ministerio de Educación de la Nación. Vamos a pasar por Jefatura de Gobierno y vamos a ir al Ministerio de Educación de la Ciudad. Y la consigna principal es el reclamo de viandas y becas que fueron recortadas en un 60% por el gobierno de Macri. Nosotros en Caos Informativo, que es nuestro programa informativo en el que estás participando en este momento, habíamos hablado la semana pasada del tema de las protestas muy justificadas, ¿no?, por todos estos recortes absurdos e injustificables de Macri y todo su gobierno. Y en este caso, bueno, queríamos saber la posición que tienen ustedes en tanto estudiantes secundarios, porque nosotros venimos dedicándonos bastante ahora a lo que son las protestas y las tomas en las universidades. Contanos más o menos cómo se está desarrollando esto y cómo se están organizando ustedes. ¿No se escucha? No. A ver si podemos mejorar un poco la comunicación. Lo que te preguntaba era, en este caso, por cómo se está desarrollando la organización de ustedes en este momento para enfrentar estas medidas absurdas y totalmente injustificables. Ah, y mira, el tema es así. Nosotros creemos que cada secundario puede tener su reclamo puntual, pero que al fin y al cabo todos estamos luchando por lo mismo, por la acción pública, por reorientar la educación socialmente. Así que la idea es agruparnos una coordinadora, meter todas las consignas juntas, así te golpeamos con más fuerza, porque es más fácil es más difícil luchar cada secundario por separado y todos juntos promocionar la Macri, que estamos en la calle, todos luchando por la educación, con los docentes, los no docentes y todos los que hacen a la comunidad educativa. Está perfecto lo que estabas comentando. Estamos hablando con Nahuel Suárez, que es del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. Perdón, pero se escucha muy cortado. Sí, no, lo que te decía en este caso es cuáles son los pasos que tienen ustedes, cuáles son los pasos que van a seguir ahora para en esta lucha, ¿no?, que están agrupando a los estudiantes secundarios en este momento. Y mira, la idea general es seguir con un plan de lucha, con tres reivindicaciones, para poder estudiar en condiciones, porque si uno no tiene un plan de lucha y plantea las reivindicaciones, uno hoy puede salir por becas, pero mañana va a tener que salir por gas, pasado por reformas edilicias. Y la idea también es convocar a los docentes, que también son afectados por esto, que también les pagan salarios de miseria, o en mi colegio particularmente hace muchos meses que a muchos no les pagan. Y la idea es que la educación ya no sea vista como una caja o un lucro, sino que esté en condiciones para que podamos estudiar y no tengamos problemas. Porque no es porque estamos juntos en las becas, sino es el no poder estudiar. Si nosotros mañana tenemos que salir por gas, vamos a tener que volver a hacer paros, volver a hacer marchas, y no es la idea. La idea es que queremos estudiar en condiciones para tener una educación pública digna para todos. Estamos, como corresponde. Estamos totalmente de acuerdo, Nahuel. Una última cosa. ¿Ustedes ahora están concentrando en Pizurno y van a ir hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos a ir? Sí. Hacia el Ministerio de Educación de la Ciudad. Perfecto. Bueno, a todos los que estén escuchando en este momento el programa o que se hayan enganchado recién ahora, estamos hablando con Nahuel Suárez del Carlos Pellegrini. Están concentrando los secundarios en Pisurno. Y bueno, agradecemos esta comunicación a Nahuel y a los chicos del Pellegrini y los bancamos acá desde Radio Caos. Esperamos que, bueno, que realmente los reclamos sean escuchados y, bueno, cualquier cosa que necesiten estamos a disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, escuchábamos entonces a este miembro del Centro de Estudiantes, ¿no? Nahuel Suárez, de cuarto año del Colegio Nacional Pellegrini. Así que bueno, vamos ahora entonces a despedirnos por un rato con este boletín y enseguida vamos a salir seguramente dentro de un rato con la actualidad de lo que está pasando en la FADU y también si podemos comunicarnos con la gente de Filosofía y Letras. Estén atentos a la programación de Radio Caos, esta programación especial, programación de emergencia, como la educación. Estamos realmente poniendo lo mejor que de nosotros para contactar a todas las facultades y realmente generar esta comunicación alternativa al cerco que nos quieren poner y que nos quieren separar y quieren que nosotros, la verdad, no nos juntemos como estudiantes y como, en realidad, como ciudadanos, si quieren llamarlo, para que no nos organicemos. Así que bueno, atentos, hoy no se olviden que hay paro, que hay a las 18 horas una marcha convocada por la CONADU Histórica y sigan atentos a www.radiocaos.com.ar a todo lo que está pasando y obviamente hagan correr la voz, construyamos otra comunicación. www.radiocaos.com.ar